Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, la verdulería siempre te ayudó, la fuiste llevando con paz y administración. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, la verdulería siempre te ayudó, la fuiste llevando con paz y administración. Con paz y administración, en el seno de la nación. En el seno de la nación. En el seno de la nación. En el seno de la nación. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, esquina Eva Perón. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, 1900. Julio Argentino Roca, esquina Eva Perón. El canto de la sirena. El canto de la sirena, el canto de la sirena, el canto de la sirena, el canto de la sirena, el canto de la sirena, el canto de la sirena. El canto de la sirena. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, la verdulería siempre te ayudó, la fuiste llevando con paz y administración. Con paz y administración, en el seno de la nación. En el seno de la nación. En el seno de la nación. En el seno de la nación. Martín, pero capa también le llegue su caballo, a todo le llega su San Martín, pero capa también le llegue su caballo, con mi telefonito está todo manchado de sangre esclava. Con mi telefonito lo llamo a Juan. Está todo manchado de sangre esclava. Consumo finalismo y como con pan. Historia productiva, ay qué pavada. Consumo finalismo y como con pan. Historia productiva, ay qué pavada. Un bien de uso de profesión. Jefe del campo de concentración. Un bien de uso de profesión. Jefe del campo de concentración. Me dirijo a usted, me dirijo a usted, me dirijo a usted, señor director, me dirijo a usted, me dirijo a usted, me dirijo a usted, señor director, obligado, obligado, obligado, obligado. Obligado, obligado, obligado, obligado estoy a firmar la Constitución, a firmar la Constitución, a firmar la Constitución, a firmar la Constitución. Gotita de mi sangre, gotita de mi sangre, gotita de mi sangre, un pacto con Dios. Gotita de mi sangre, gotita de mi sangre, gotita de mi sangre, un pacto con Dios. Para nadar, ahora sigo estando acá. pero es barrio Libertad. San Martín al 800 entre Salta y Tucumán. Yo vivía en un lugar donde había un pajonal, un arbusto con bolitas y un arroyo para nadar. Ahora sigo estando acá, pero es barrio Libertad. San Martín al 800 a la vuelta del hospital. Del hospital. Del hospital. Del hospital. La urbanización se va a demorar un mes más. La urbanización se va a demorar un mes más. La urbanización se va a demorar un mes más. La urbanización, cuando llegue la van a tener que firmar sin chistar. Sin chistar. Sin chistar. Madre, madre, en la acera se ha hecho lodo, madre. Madre, en la acera se ha hecho lodo. Madre, madre, en la acera se ha hecho lodo. Será si ha hecho lodo. Madre. Madre. Mamita, cuánta cosa se guardó de lo que algún maestro en la escuela le enseñó. Pobrecita mi mamita, cuánta cosa se guardó de lo que algún maestro en la escuela le enseñó. Pobrecita mi mamita, cuánta cosa se guardó de lo que algún maestro en la escuela le enseñó.

no es el que no tiene, ni el que mucho necesita. Pobre es el que no sabe que todos esos derechos son abusos encubiertos. Pobre no es el que no tiene, ni el que mucho necesita. Pobre es el que no sabe que todos esos derechos son abusos encubiertos. Su padre que está allá en el cielo, Magdalena le pide perdón por haber nacido en este mundo sin herencia para su corazón. A su padre que está allá en el cielo, Magdalena le pide perdón por haber nacido en este mundo sin herencia pa' su corazón. Te va llorando a la iglesia Magdalena, la que tiene la culpa Magdalena de tu pena y tu dolor. Te va llorando Magdalena, la que tiene la culpa Magdalena de tu pena y tu dolor. Pasaba por tu casa, lo mismo le sucedió a tu paciencia cristiana María. Se pudrió el arroyito que pasaba por tu casa, lo mismo le sucedió tu paciencia cristiana María. Hay que quemar la iglesia Magdalena antes de que te queme a vos Magdalena, antes de que te queme a vos. Hay que quemar la iglesia Magdalena antes de que te queme a vos, Magdalena, antes de que te queme a vos. hay que quemar. La iglesia Magdalena, la que tiene la culpa, Magdalena.